Estamos en contacto telefónico con Mario Carpi, que es titular de Funzaga, además de integrante de la Sociedad Rural de Olavarría y presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia. Mario, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, la situación evidentemente es desesperante. Ustedes lo confirman en este informe. Sí, bueno, tal vez que tanto como desesperante, no, lo que es, sí es complicada, es difícil realmente. Ajá. el impacto que ha tenido los compromisos pasados, tanto climáticos como económicos y políticos, ha sido violento, ha sido muy severo. Hemos tenido una caída muy muy significativa de animales y bueno, creemos que sí, que realmente es grave, que la situación es complicada y que se deben comenzar a tomar medidas reales para subsanar lo que estamos viviendo, ¿no? Esta caída en el número en el registro de cabezas de ganado, en comparación, es significativa de no tantos años atrás, estamos hablando, ¿no? No, mira, más o menos para que la audiencia se dé cuenta, el partido de Olavarría mantuvo un stock de hacienda estable durante toda la década del 90, y cuando ingresamos a los 2000, por distintas situaciones, cambios de sistemas de producción, la famosa sojización y demás, se produce una migración de animales y Olavarría crece hasta más o menos los 830.000 cabezas, 830.000-835.000 cabezas, que fue el tope que tuvimos en el año 2004. Desde ese momento empezaron a sucederse, bueno, una serie de acontecimientos, y realmente el empezó a decaer el nivel de hacienda. Nosotros suponíamos que era buscando un equilibrio, porque las 800.000 cabezas eran mucho menos para lo que estábamos acostumbrados, era demasiado para lo que estábamos acostumbrados. Pero bueno, a esta supuesta búsqueda de equilibrio, la verdad que empezaron a sumársele una serie de situaciones agravantes, desde la intervención de mercados, el enrarecimiento de los sistemas de comercialización, la pérdida de los valores relativos, del precio de hacienda, para ser concreto, y la pérdida de rentabilidad del negocio, que fue absoluta en los años subsiguientes, y a eso, arriba de eso, la sequía, la tucura, y bueno, y todo lo que nos ha tocado vivir en estos dos últimos años, sobre todo en el anterior, nos ha llevado a una pérdida sensible bueno, en la gacetilla yo lo pasé, que son 200.000 cabezas menos respecto del 2004, y alrededor de ciento y pico de mil entre vacas y terneros menos que de las del año pasado. O sea que, sinceramente, el golpe ha sido fuertísimo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que es necesario, urgen medidas a corto plazo. Claro, vos sabés que, desgraciadamente, en el campo, si bien se tienen que tomar medidas a corto plazo, los resultados nunca son a corto plazo. Sí, mucho más hablando de ganado, ¿no? Claro, todos los nuestros son procesos, son mecánica de procesos, son planificaciones en años, en tiempos. Uno, cuando se dedica a este negocio, sabe que lo que piensa hoy lo va a recuperar en 2 o 3 años, dependiendo en qué nivel de la escala está. Pero lo que sí estamos seguros, nosotros los productores, o los que estamos en el sector de la producción, es que en este paso, en este mecanismo actual, donde la renta se ha trasladado a otros sectores de la cadena de producción de carne, lo nuestro es insustentable. Es decir, nosotros, sobre todo los criadores y los invernadores a pasto, digamos, los que estamos a campo, los que no recibimos subsidios, digamos, estamos en una situación insostenible, es prácticamente terminal. Por supuesto que hay distintas escalas, distintos niveles de productores, pero del productor medio para abajo, la situación es límite real. Realmente, como que estamos viviendo también una caída en el número de productores. No son los mismos productores contenedores de hacienda que tenemos hoy a los que teníamos 3 años a esta parte, ¿no? Mario, para reactivar el sector, usted habla de, bueno, que se necesitan ciclos, mucho tiempo, también para tomar dimensiones de hasta dónde ha llegado esta disminución de cabezas en la región, lleva un tiempo. Usted habla, por ejemplo, de efectos o consecuencias todavía impredecibles. La verdad que sí, porque ¿sabes lo que pasa? No tenemos en el país una línea clara de hacia dónde tenemos que ir. Es decir, los que producimos carne, no sabemos, o los que producimos terneros, en realidad no tenemos en claro qué es lo que tenemos que producir. Si vamos a dedicarnos exclusivamente al mercado interno, produciendo un tipo de animal específico, de chico, de 300 kilos, con una venta rápida y engordado básicamente en base a suplemento, básicamente no, engordado por suplementos, en confinamientos y por suplementos, o si el país se va a orientar a producir otro tipo de animal para exportar y lograr divisas, que tiene, bueno, otra característica y otra forma de producirlo, otra forma de criarlo. Uh-huh. Entonces, en la medida que a nosotros el Estado no nos transmita un lineamiento claro, es muy difícil tomar, programar, evaluar o tomar, elaborar proyectos, como te decía, a 3-4 años vista, cuando no sabemos lo que va a pasar mañana. Ajá. Mal podemos decir, bueno, me voy a dedicar a engordar, no sé qué, lo que fuera, novillos, cuando el día de mañana dicen, no, novillos no se consumen más porque los vamos a exportar, a partir de mañana vamos a comer, no sé, lo que fuera, maquillonas. Uh-huh. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Sí, perfectamente. Faltan líneas o lineamientos claros de producción para que los productores tengan un horizonte vista, o sea, sepan hacia dónde se dirigen. Y en base a eso, orientar su negocio, saber si les conviene, si no, si se dedican a eso o ponen un kiosco o no, o es un buen negocio y hay que meterle para adelante. Sí, sin duda es porque el capital que se arriesga, y muchas veces para este tipo de productores, el que usted menciona, desde el productor mediano hacia abajo, la pérdida es mucha y no siempre la espalda aguanta, ¿no? Exactamente, claro. Mario, usted hace hincapié en la gacetilla de prensa de que, bueno, es la intención de ustedes esto llegue a la comunidad en general, más allá de a quienes se dedican a este tema, ¿no? A productores o a suplementos agropecuarios. Esto viene a colación de que, bueno, somos consumidores, realmente se consume cada vez más los cortes vacunos, mucho más que en otros periodos, consumimos de kilos de carne por año, y esa es la intención, que se les informe qué es lo que está sucediendo. Sí, la verdad es que la idea es esa. Yo creo que el problema que nosotros estamos viviendo, el sector ya lo recontra conoce. O sea, es un tema que viene de años atrás y realmente lo conocemos en más o menor medida, de acuerdo en qué lugar estemos parados, pero lo conocemos. Y un poco la idea era que todo lo que a nosotros nos ha tocado vivir en estos años, en cierta manera, dar a conocer números objetivos de lo que realmente está sucediendo, por un lado para explicarle a la población lo que está pasando, y por otro lado, para decir, ven, una especie de no sé cómo decir, de reafirmación de lo que nosotros venimos planteando todos estos años. Con esta política que se ha implementado, no solo la política, guarda, porque a veces recalcamos y caemos sobre medidas concretas, pero a lo que prefiero, en esta situación y en este nivel de desprotección en que está el productor frente a lo climático, frente a la tucura y frente a las medidas del gobierno, el resultado es este. En 2 años o en 3 años perdimos 200.000 cabezas de las 800 que teníamos. ¿Quién dice que si seguimos así no perdemos 200 más el año que viene? Uh-huh. Ya que estoy haciendo un planteo catastrófico, se supone que no va a suceder. Pero, es decir, el tema por ahí no son 200, pero son 50.000 más. ¿Mm? Uh-huh. Y la idea es, bueno, paremos esta hemorragia, esta pérdida, porque lo que también falta ahí es saber que esas 200.000 cabezas son plata, es capital, es dinero de los productores de Olavarría, que en términos generales se vuelca sobre la economía de Olavarría. ¿Es un número significativo, me cuenta? Claro, el cálculo que nosotros hicimos así a mano alzada y en forma rápida son 240 millones de pesos lo que hemos perdido del 2004 hasta ahora en capital hacienda. Menos mal que lo hizo a mano alzada, Mario. Sí, porque lo hizo a mano alzada para no caerme. No, pero el tema es que esa plata, o por lo menos parte de esa plata, no esa plata, pero... Es decir, se supone que hay administraciones que no son olavarrienses, pero la inmensa mayoría sí son productores que viven en Olavarría. Uh-huh. Y es plata que se volcaba en Olavarría para la vida del productor. Uh-huh. En su casa, en sus inversiones, en las compras, hasta en las compras para su propia producción o para su propia vida. Uh-huh. Bueno, esa plata no está, hoy ya no está. ¿Eso se estima, se ha perdido, dijo usted, en el término de cuántos años? Y eso del 2004 hasta ahora. Uh-huh. Es decir, nosotros si le ponemos valor a los 200.000 animales que hemos perdido desde el 2004 hasta ahora, a los valores actuales de mercado, son 200 millones de pesos. No hay nada más que decir, Mario. Millones de pesos. Le agradecemos por su información. No, nada. Muy amable. Hasta luego.